11:01 de la mañana, y lo decíamos al principio del programa, desde la Asociación de Abogados Laboralistas convocaron a una reunión amplísima que se desarrolló ayer en la ciudad de Buenos Aires. Vienen denunciando hace un año desde la asunción del macrismo, básicamente, en un fuerte avance sobre lo que es el derecho laboral, la justicia del trabajo, y se podría decir prácticamente que los creadores del curro de los derechos humanos, el curro de las jubilaciones, el curro de los discapacitados, llega el curro del derecho laboral. Supongo que la próxima va a ser el curro de la Constitución Nacional, ya no les queda mucho más alternativa, ¿no?, para seguir pegando. Estamos en comunicación con el doctor Matías Cremonte, él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Matías, buenos días. Sofía Alberti te saluda, ¿cómo te va? Hola Sofía, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queremos saber un poco cómo se ha dado esta reunión, quiénes participaron y qué se proponen, ¿no?, con este espacio multisectorial. Bueno, de algún modo, como un primer paso, una respuesta, un gran repudio generalizado frente a esto que vos decías, ¿no? Un ataque a los abogados laboralistas, a los jueces laborales, a los sindicatos, que en realidad no es más que un ataque, en definitiva, a los trabajadores, sus derechos y sus garantías. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, anoche lo definimos entre un conjunto muy muy muy grande de organizaciones de derechos humanos, de abogados, de jueces, sindicales y otras representaciones. Vamos a hacer un acto el 5 de julio a las 18 horas en el Hotel Bauen, justamente para expresar nuestro repudio a todos estos ataques, a esta práctica sistemática ya de atacar a quienes defienden a los trabajadores para en definitiva dejarlos justamente indefensos. Pero además vamos a anunciar ahí seguramente, porque lo hemos decidido hacer también, una serie de presentaciones en ámbitos internacionales, ¿no? O sea, tratar ya de ir a discutir todo este conjunto de violaciones a no solo a la Constitución Nacional, sino a tratados internacionales, y denunciarlos en los foros y ámbitos mundiales o regionales, como para que esto, bueno, tenga la atención que debe tener, porque te decía al principio, más allá de la injuria, el agravio, lo puntual, hasta lo anecdótico del ataque por las mafias y por la industria del juicio, la situación es muy grave. Sí, justamente lo decíamos a modo de chiste, ¿no? O sea, arrancaron con el tema del curro de los derechos humanos, después hablaron del curro, bueno, decimos el curro de los discapacitados, no, ya sería suicida plantearlo así, pero un poco fue lo que se planteó, ¿no? El tema del abuso, de las pensiones por discapacidad. Digo, este ataque al sector de laboralistas tiene que ver con un ataque muchísimo más amplio, y también en el comunicado que daban a conocer días antes, daban cuenta de una serie de acciones, no solo en torno a la modificación regresiva de los convenios colectivos de trabajo, sino del avance del fuero penal sobre el laboral, con el procesamiento, encarcelamiento y demás de dirigentes sindicales. ¿Me podés explayar un poco sobre este tema? Claro, bueno, hay un ataque en regla contra la justicia en general. Mirá, recordemos el momento de la asunción del presidente, que a los pocos días una de sus primeras medidas fue designar por decreto 2 miembros nuevos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que ahí ya debió habernos quedado claro cuál era su intención. Luego vino con un ataque también sistemático a la justicia laboral, con un intento de traspasarla al fuero de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La justicia nacional, me refiero, que es tradicionalmente una justicia más garantista, más progresista de los derechos de los trabajadores. También han traspasado el fuero penal. Pero lo que vos decís es cierto, es decir, se ha ido de algún modo trasladando el fuero natural de los trabajadores, en cuanto a los reclamos colectivos, digo, al fuero penal. Es decir, esto que hace muchos años se viene denunciando como una práctica del Estado de criminalización de la protesta, de resolver los conflictos sociales a través de la justicia penal, indudablemente se ha agravado, ¿no? No solo por... A ver, tenemos el ejemplo de Milagro Sala, una dirigente social detenida ya hace un año y medio, que con todo lo que puede opinar una u otra persona alrededor de la figura de Milagro Sala y su organización, lo que no hay ninguna duda es que es una detención absolutamente arbitraria. Y en muchas otras provincias también se ha avanzado, con detenciones en algunos casos y en muchos otros con causas penales contra dirigentes sindicales por delitos muy graves que ameritarían en algún momento tal vez su detención por el delito imputado, no por el hecho que cometieron, pero todos enmarcados en el marco de ejercicio legítimo de derechos constitucionales, una movilización, una huelga, una protesta, ¿no? Bueno, sí, es gravísimo. Bueno, hay que decir también que Matías Cremonte, como director del equipo jurídico de ATE Nacional, fue quien llevó adelante la amicus curiae, digamos, por la parte de, obviamente, de la de que les acusaban, ¿no? El despido del correo en la Corte Suprema de Justicia. Y hay que decir, Matías, también que esto no forma parte de una estrategia solamente nacional, ¿no? Sino que a nivel internacional se ha reinstalado hace ya varios años, si bien hay como una cuestión de oleadas que tiene que ver con los climas políticos generales, el tema del ataque al derecho de huelga, ¿no? Se ha vuelto a los argumentos del siglo XIX, digamos, en torno a este tema. Sí, es un vuelco también, porque efectivamente es tratar de volver a regular el ejercicio en términos generales de la huelga, pero que por supuesto incluye la protesta, la manifestación pública y demás, a través del Código Penal, por eso la vuelta al siglo XIX que bien decís, pero también a través de una reglamentación tan estricta que impida realmente el ejercicio. Lo que pasó en ese fallo de la Corte, vos lo recordás bien, fue que el ejercicio del derecho de huelga, que nadie duda que es un derecho de los trabajadores, que se ejerce colectivamente, pero no debiera haber intermediación, la Corte Suprema dijo, no, es un derecho que se ejerce a través de las asociaciones sindicales, pasando por alto lo que dice nuestra propia Constitución, que lo reconoce el derecho a los gremios. Pero además, días pasados, el Congreso de la Nación afortunadamente no logró quórum, pero intentó tratar un proyecto para reformar el sistema de la huelga en los servicios esenciales. Lo presentó el diputado Negri para tratar de hacer una comisión donde se pueda establecer que servicio esencial es mucho más que lo que dice hoy la ley, que está restringido a lo que dice la OIT, y ampliarlo al transporte, ampliarlo a la educación, es decir, atacar las consecuencias de los conflictos sociales intentando borrar esas manifestaciones en vez de atacar las causas, que es lo que siempre denunciamos. Los conflictos podrían no existir si habría un Estado que da respuesta de otra manera a la protesta social. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, la cita entonces próxima del espacio multisectorial por defensa a la defensa, ¿no?, del derecho laboral va a ser el 5 de julio en el Bauer. ¿A qué hora? 18 horas. 18 horas. Queda hecha la invitación entonces. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias a vos, Sofía. Buen día a todos. Seguimos en Enredando las Mañanas hasta las 12 del mediodía por Radio Popular Che Guevara, Colectivo Indimedia Rosario, transmitiendo en directo para toda la red nacional de medios alternativos.